Estos son los titulares del martes 23 de agosto. El miércoles, en el Día de la Independencia de Ucrania, se cumplirán 6 meses de conflicto bélico. Según un análisis de NHK, las actividades militares rusas han disminuido considerablemente en el este de Ucrania. Los contagios con coronavirus entre menores en Japón llegan casi a 270.000 en julio, una cifra récord. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Melissa Enríquez. El miércoles, Ucrania conmemora su independencia de la Unión Soviética. El mismo día se cumplen 6 meses del comienzo de la invasión rusa al país. Las autoridades ucranianas han prohibido las celebraciones por la independencia debido a que consideran que existe un alto riesgo de que Rusia efectúe algún ataque. Los residentes de la capital, Kiev, salieron a las calles el lunes para ver el armamento ruso que ha quedado destruido tras enfrentamientos. Un hombre señaló que sus hijos deben aprender bien su historia. Los rusos celebraron su propio aniversario el lunes. Fue el Día de la Bandera Nacional, que conmemora el izamiento de la bandera tricolor en 1991 después de un intento de golpe de Estado. Separatistas de ciudades ucranianas bajo control ruso se unieron a los festejos. Las fuerzas rusas se han sorprendido por el poder de la resistencia a la que se han enfrentado. Las tropas ucranianas están intentando recuperar terreno en el este y el sur. En la provincia de Jersón han atacado un puente que los rusos han utilizado para recibir provisiones. Los ucranianos desean recuperar territorio perdido en 2014. El martes, los líderes de Ucrania llevarán a cabo una cumbre internacional en línea sobre la península de Crimea. El ministro de Asuntos Exteriores, Dmytro Kuleba, señaló: "Crimea fue, es y siempre será Ucrania". En análisis que nuestra NHK ha realizado de imágenes satelitales, se percibe que las actividades militares rusas han disminuido considerablemente en el este de Ucrania desde mediados de julio. La NHK observó datos de fuentes caloríficas terrestres procedentes de imágenes satelitales de la NASA con el fin de tener una idea acerca de cómo se ha estado desarrollando el conflicto en Ucrania desde febrero. Este tipo de información se utiliza por lo general para localizar incendios forestales. Los datos muestran puntos donde hubo fuegos en medio de los combates en las provincias de Donetsk, Lugansk y Kharkov. Entre el 1 y el 10 de julio hubo 2.903 de esos lugares, pero la cifra se redujo a 662 entre el 11 y el 20 del mismo mes, mientras que entre los días 21 y 30 bajó a 657. En su informe publicado el 16 de julio, el Instituto para el Estudio de la Guerra, una organización estadounidense, señala que los combatientes ucranianos habían utilizado sistemas de cohetes HIMARS suministrados por Estados Unidos para atacar numerosos objetivos rusos, incluyendo depósitos de municiones. Teniendo en cuenta los datos satelitales, la NHK indica que en el Donbass se detectó una disminución significativa desde alrededor del 10 de julio en las anomalías térmicas de los datos recabados remotamente de la NASA. Según Takahashi Sugio, jefe de la División de Política de Defensa del Instituto Nacional para Estudios de Defensa de Japón, los datos satelitales dejan entrever que ha habido una fuerte disminución en la cantidad de ataques rusos. Agrega que a esto se lo debería considerar como un signo de que los soldados rusos en el frente se están quedando sin munición a causa de la destrucción de sus líneas de suministro. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. La cifra de casos diarios de coronavirus en Japón se ha estado elevando en los últimos 7 días, en momentos en que la gente vuelve a la rutina tras las vacaciones de verano. El lunes, las autoridades confirmaron más de 141.000 casos en el país, un aumento por encima de 2.400 en comparación con el mismo día de la semana pasada. El 12 de agosto, la cifra semanal de contagios a nivel nacional había caído por primera vez en 2 meses. Sin embargo, según datos compilados por nuestra emisora, el número creció 1,12 veces en los 7 días hasta el domingo 21, en comparación con el de la semana previa. Hamada Atsuo, experto en enfermedades infecciosas y profesor del Hospital de la Universidad Médica de Tokio, indicó que muchas personas viajaron y estuvieron en contacto con otra gente durante las vacaciones, y que esto puede dar lugar a una tendencia al alza en los casos. Agregó que, habiendo tantas infecciones, mucha gente se contagió a pesar de haber sido muy cuidadosa. Hamada señala que las escuelas y los empleadores deben asegurarse de que los estudiantes y los trabajadores sepan que necesitarán ausentarse si no se sienten bien. El número de niños y adolescentes en Japón que se infectaron con el coronavirus alcanzó un máximo de casi 270.000 en julio. Cada mes, el Ministerio de Educación lleva a cabo un sondeo sobre el número de casos en jardines infantiles y escuelas. Las autoridades señalan que la cifra de julio, más de 269.000 contagios, era aproximadamente 5 veces mayor a la de junio. El número superó el récord anterior de más de 251.000 casos establecido en febrero. Según se ha informado, casi 148.000 infecciones, o más de la mitad del total de julio, ocurrieron entre alumnos de primaria. Le siguieron aproximadamente 65.000 de secundaria básica y casi 49.000 de secundaria superior. El ministerio insta a tomar medidas rigurosas para prevenir infecciones ahora que se aproxima el fin de las vacaciones de verano. También exhorta a las autoridades escolares a responder con flexibilidad para que los menores puedan seguir estudiando. El gobierno de Japón está considerando realizar cambios a su actual sistema de registro de contagios con coronavirus. Pretende reducir el rango de las personas infectadas sobre las que se debe brindar información detallada y abarcar únicamente a las que corran un alto riesgo de desarrollar síntomas graves de la COVID-19. Actualmente, el personal de centros médicos debe ingresar el registro de todas las personas cuyo contagio con coronavirus ha sido confirmado en un sistema gestionado por el Estado conocido como HERSIS. Las autoridades desean revisar este sistema de registro con el fin de aliviar la carga a los trabajadores de la salud en primera línea en momentos en que Japón se encuentra atravesando la 7ª ola de contagios. Según el procedimiento actual, los hospitales y otros centros de salud deben ofrecer información detallada de los pacientes, como su estado de salud y su historial de vacunación contra la COVID-19. Con el plan que se está estudiando ahora, esta información se limitaría a pacientes que corren el riesgo de desarrollar síntomas graves, como las personas en edad avanzada o que padecen afecciones preexistentes. Aquí termina el boletín informativo de NHK World.